El título de este mensaje es Cuando mandes tus hijos a la escuela. Ya que estamos a punto de entrar en vacaciones en este lugar donde nos toca vivir a nosotros, está a punto de iniciar las vacaciones del verano. Entonces, yo quiero tomarme la oportunidad, la ocasión para hablarles acerca de la educación y aquellas cosas que nosotros debemos estar vigilando como padres y aquellos que son jóvenes también. Mi esperanza como resultado de este mensaje es que pueda haber conversaciones en su casa, que ustedes platiquen como pareja, que platiquen con sus hijos acerca de temas importantes y que tengan algunas ideas de abordar algunos temas que a veces evadimos o descuidamos, pero que son muy importantes cuando nuestros hijos estudian o para aquellos que ya no están criando hijos estudiantes porque ya pasaron por esa etapa, que puedan estar mejor preparados para influir en otros que son más jóvenes. Así que voy a comenzar con esta pregunta. ¿Por qué mandamos los niños a la escuela? Imagínense que ahorita que empiezan las vacaciones, tenemos 2 meses por delante y reinicia el año escolar. Entonces los papás los mandan a la escuela. ¿Por qué mandan los papás a sus hijos a la escuela? Por muchas razones. Seguro que si yo pidiera que me dieran ustedes ideas, podríamos llenar una lista tal vez de 10, 12 o más razones. Pero les voy a decir algunas de las que creo que están pasando por la mente de ustedes. ¿Por qué mandamos a los niños a la escuela? Porque queremos que aprendan para que les vaya bien, que algún día les vaya bien y que tengan éxito. ¿No es cierto? ¿Cuántos piensan así? Pues el que no levante la mano, pues... Ah, está, ya les levantaron los que faltaban, ¿verdad? Todos queremos que a nuestros hijos les vaya bien y tengan éxito. Y entonces la gente dice que se eduquen y se preparen y algún día tengan éxito. También otros mandan a la escuela a los hijos, y ya vamos a ser sinceros, para que me los cuiden. ¿Qué voy a hacer con estos niños todo el verano? Y ahí están buscando clases de natación y clases de pintura y escuelitas bíblicas de vacaciones, porque ¿qué voy a hacer yo con los niños todo el día? Así que cuando se acerca las vacaciones, los estudiantes celebran, pero cuando se acerca el inicio de clases, muchas mamás y papás dicen, por fin, que me ayuden para dedicarme a lo que a mí me gusta o a descansar de los muchachos. Y hay gente que ve la escuela como la niñera gratis del gobierno, ¿no? Y de paso me los educan. Así que algunos por eso mandan a sus hijos a la escuela. Otros mandan a sus hijos a la escuela porque dicen, la verdad, los maestros están mejor capacitados que yo. Yo no soy bueno para enseñar matemáticas. Yo no hablo bien inglés. Yo no sé lo que ellos saben. Ellos son profesionales, pues que nos ayuden. También por eso los mandan a la escuela, porque son buenos para enseñarle cosas que nosotros no podemos. Otros mandamos a la escuela a los hijos porque decimos para que aprendan a vivir en comunidad, para que socialicen con otros y se aprendan a desenvolver como Dios manda, como miembros de la comunidad. También aquí, para los que vivimos en Estados Unidos, por si alguien ve este mensaje en otros países, aquí es ley que los hijos jóvenes vayan a la escuela. Si un joven anda por la calle y un patrullero lo ve, un policía, lo para y le dice, ¿qué andas haciendo en la calle? Si un niño anda en la calle, olvídense, así le va a ir a los papás. No ha pasado media hora cuando empieza la clase y si tu hijo no llega a la escuela, ¿qué pasa? A ver, señor Floriano, ¿dónde están sus hijos? Y te buscan porque la ley exige que los mandes a la escuela. Así que para evitarte problemas con la ley, pues que se vayan a las clases. Ahí están los papás luchando con los niños. Levántate, levántate, ándale, rápido, se va a hacer tarde. No quiero que me regañen. Otra razón por la que otras familias mandan a sus hijos a la escuela es para que no sean ignorantes. Porque la ignorancia es mala. La ignorancia acarrea muchos males. Entonces, para que no sean ignorantes. Y si siguiéramos haciendo la lista, encontraríamos otras razones. ¿Y tú? ¿Por qué mandas a tus hijos a la escuela? En resumen, podríamos decir, si una sola idea encerrara todo, nosotros mandamos a nuestros hijos a la escuela porque queremos que tengan éxito en la vida y creemos que eso les va a ayudar a tener éxito. ¿Sí o no? Muchos hijos a lo mejor piensan que mandarlos a la escuela es un castigo, es un tormento, qué aburrido. Yo no me quiero levantar temprano, yo no quiero hacer tareas. Pero así también pensábamos algunos de nosotros quizás. Pero nosotros que ya estamos de este lado de la vida, decimos, queremos que nuestros hijos les vaya bien y tengan éxito. ¿O no? Pero la pregunta que viene es, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es lo que tenemos en mente cuando decimos éxito? Yo quiero que mis hijos tengan éxito. ¿Éxito es que saquen buenas calificaciones? ¿Que se gradúen con honores? Por la gracia de Dios, mi familia y yo esta semana pudimos viajar al sur de California a un acto académico en una universidad y vimos a uno de nuestros hijos graduarse de la universidad. Y le dieron una medalla que decía cum laude y se gradúa con honores. ¿Alguna vez alguien aquí fue a buscar trabajo y le dijeron, ¿tu medalla? ¿Trajiste tu medalla de cum laude? ¿Alguien te pidió la boleta de calificaciones cuando buscaste trabajo? No. A veces nosotros en ciertas etapas de la vida le damos mucha importancia a ciertas cosas que consideramos éxito, pero en realidad son un éxito relativo para un grupo de personas. Sacar buenas calificaciones es bueno y yo quiero que todos ustedes saquen buenas calificaciones. ¿Pero es eso el éxito? ¿Que saquen un diploma con honores o con altos honores? ¿Es eso el éxito? ¿Es el éxito que algún día, no, yo quiero que vayas a la escuela para que ganes un salario más alto, te compres un carro lujoso, tengas una casa grande, vayas de vacaciones 2 veces al año a un lugar exótico, te cases con una persona atractiva, tengas niños lindos y tengas una cuenta de banco con muchas cifras? ¿Qué es el éxito? A veces nosotros pensamos en el éxito en esa misma forma que el estándar del mundo. Entonces, ¿qué es el éxito? Vamos a ver qué es el éxito según el Señor, según Dios en la Escritura. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1, 8 dice así en la Biblia de las Américas. Este libro de la ley, y está hablando de la Biblia, al menos la parte de la Biblia que tenían en ese tiempo, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás, diga meditarás. Meditar significa reflexionar o pensar, ¿está claro? Sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Observen lo que dice Dios que es el éxito y comparemos esto con lo que dice el mundo que es el éxito. En el mundo el éxito es llegar a tener un buen salario o ser rico, famoso y vivir una vida de lujos y de comodidades. Pero según este versículo, ser exitoso es tener una relación personal con Dios, conocer su palabra, aceptarla y obedecerla. Y entonces prosperar en línea con eso. Prosperar dentro de los límites que marca este libro y marca esta persona que es Dios. Acá tú puedes tener éxito, según esto, aunque no tengas una relación con Dios. Aquí no. Aquí el éxito está de la mano con Dios y con su palabra. Esa es la diferencia entre una y otra. Así que podemos ver que hay una gran diferencia en la concepción de éxito entre lo que el mundo considera ser exitoso y Dios considera ser exitoso. Así que vuelvo a preguntar, ¿por qué mandas a tus hijos a la escuela? Para que sean exitosos, ¿de cuál tipo de éxito? Ahora, yo te voy a dar algunas ideas cuando mandes tus hijos a la escuela. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Qué debería esperar un creyente que manda a sus hijos a la escuela? Bueno, cuando mandes tus hijos a la escuela, asegúrate que ellos adquieran conocimiento. Escuchen lo que dice Proverbios 15, 14. El corazón inteligente busca conocimiento, pero la boca de los necios se alimenta de necedades. Proverbios 18, 15. El corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. Yo quiero que mis hijos vayan a la escuela para que algún día tengan un mejor trabajo y ganen mucho dinero. Escuchen lo que dice Proverbios 24, 4. Con conocimiento, no con dinero, con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Yo quiero que mis hijos vayan a la escuela para que hagan conexiones con personas que tal vez en el futuro les van a abrir puertas para llegar a ser gente de influencia, gente de poder. Escuchen lo que dice Proverbios 24, 5. El hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento aumenta su poder. Conocimiento. Conocimiento. Ahora bien, en la Biblia, el conocimiento no está separado de Dios. Está interconectado. No estamos hablando de conocer el universo, la ciencia, como un fin en sí mismo, sino conocer la creación, el universo, las leyes, la ciencia, de la mano de conocer y creer en Dios. Ese conocimiento es el que está hablando aquí en la Escritura. No debemos separar entonces nuestro conocimiento de la creación del universo de nuestro conocimiento del Creador, porque la creación es la manifestación del poder del Creador. Pero hoy en día, en el mundo de la educación, en casi todas las esferas, Dios no existe. Y si existe, no es importante, pero no en la Biblia. Dice Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Qué es lo opuesto de sabio? Ayúdenme. ¿Lo opuesto del sabio? ¿El? Otra vez. El opuesto del sabio es el necio en la Biblia. Salmos 10:4, el impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Ese es el impío, el necio. Salmos 14:1, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Eso dice el necio. Hoy en día la gente cree que se puede saber mucho de todo y al mismo tiempo negar a Dios. En la Biblia a esto se le llama ser necio, no sabio, necio. Por eso no se puede separar en la Biblia el conocimiento de la ciencia y el conocimiento del Creador. ¿Verdad? Ahora entonces, nosotros vemos en la Biblia que a medida que exploremos la ciencia y el conocimiento y que enviemos a los hijos para que se eduquen, debemos ser vigilantes de que ellos crezcan en su conocimiento de la creación sin descuidar su relación y su crecimiento en su relación con Dios. Porque si hacen esto, van a experimentar hermosos beneficios. Hay muchos beneficios reservados para aquellos que se educan en el conocimiento de la creación sin olvidar su relación con Dios, a diferencia de aquellos que solamente adquieren conocimiento sin tener una relación con el Creador. Voy a mencionar 4 beneficios de cultivar el conocimiento de la mano del conocimiento de Dios. Por ejemplo, el primero de ellos lo baso en Hechos 14, 17, para que los que tienen la Biblia a la mano puedan buscar. Hechos 14, 17. Voy a leer Hechos 14, 17. Sin embargo, no dejó de dar testimonio de él mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. La idea es que cuando la gente del mundo, aunque no conocieran a Dios a través de la Escritura porque no tenían los 10 mandamientos o lo que fuera, por el simple hecho de cosechar en cada temporada su fruto y celebrar, en algún momento ellos se alegrarían y debían de decir, ¿de dónde, de veras, cómo llegamos a esto? Tiene que existir Dios. Eso es lo que dice este texto. Tiene que existir Dios. Porque a través de eso Dios daba testimonio. Y al final dice, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Hermanos, no es lo mismo celebrar los ciclos de la vida cuando nos va bien, sin creer en Dios, que hacerlo cuando creemos en Dios. ¿O no? Llega la temporada de cosecha, la gente come, disfruta. Muchos saben, creen, tienen esta idea de Dios como ese ancianito ahí recargado en el bastón, así todo amargado, ¿no? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué son felices? Pero Dios no es así. Al contrario, este pasaje dice que es Dios el que llena los corazones de sustento y de alegría de la gente. Dios se alegra de que la gente sea feliz, que cosechen y que disfruten y que hagan sus fiestas y que coman y que se alegren. Y algunos hasta se emborrachan. No es que a Dios le guste el desorden, pero Dios concede la alegría de los corazones de la gente para que la gente reflexione y diga, ¿por qué nos va bien? Y así se den cuenta que ese es un testimonio de la bondad de Dios. Así que no separamos el conocimiento de la ciencia del conocimiento de Dios para que nuestra alegría sea mayor. Número dos, no separamos el conocimiento de la ciencia de nuestro conocimiento de Dios para que no solo lo que compete a nosotros, la alegría, pero lo que compete a Él, su gloria, sea mayor, para mayor gloria de Dios. Salmo 19:1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Repito, lo que el Salmo 19:1 no dice es esto. El Salmo 19:1 no dice, los cielos proclaman a Dios. Lo que dice es, los cielos proclaman la gloria de Dios. Lo que Dios quiere que la gente vea, no solamente es que Él existe, sino que Él es glorioso. ¿Entienden lo que digo? Voy a tratar de dejarlo más claro. A mí, uno de mis pasatiempos cuando tengo tiempo es ir a los museos. Algunos de ustedes tal vez no les gustan ir a los museos. Yo no sé de arte, pero tengo ojos. Y voy a los museos. Y luego voy a los museos. Una vez fui a un museo en la ciudad de Washington, D.C., con mi familia. Ahí hay muchos museos gratis, de muchos tipos. Y entré a un museo que hay ahí donde no pagas la entrada. Entramos. Mi esposa, nuestro hijo y yo. Creo que Kimberly iba esa vez con nosotros. Íbamos a llevar a nuestra hija y mi hija no pudo ir de último minuto. Y Kimberly dijo, yo voy con ustedes. Y nos la llevamos a Kimberly Lux. Ella se ha de acordar. Entramos al museo. Y había muchas obras de arte. Y ahí estaba un Van Gogh. Yo no sé quién era ese señor, pero sé que es famoso porque donde quiera lo mencionan. Una obra de Van Gogh. Ahí estaba, en la pared. Así que vamos a arrimarnos. Y ya nos acercamos ahí, sin protección ni nada. Casi lo tocabas. Te pasas, te acercas mucho y de pronto se oye en la bocina, ese señor guapo que está ahí en la esquina, por favor, retírese. Dije, ah, me están hablando a mí. Ya, pues, más lejos, ¿no? Y ahí estoy viendo el cuadro. Y cuando tú te acercas en los museos y ves esas obras de arte y las ves y dices, como dicen los fresitas, ¿no? No inventes. O sea, puras embarradas de pintura, una embarrada aquí y otra allá, y las van poniendo juntas y luego cuando te vas separando y ves eso, dices, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Y la pregunta automática que viene a mi corazón cuando yo voy a un museo es, ¿quién tiene el talento para hacer? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo? Pero ¿en qué imaginación? ¿Qué talento? Y lo que encontramos en los museos son copias de lo demás. ¿O no? Hay un pintor, va, se para enfrente de un paisaje o enfrente de un rostro y empieza a copiar lo que ve. ¿Qué es más bello? ¿La pintura o lo que copió? ¿Y quién hizo lo que copió? Los cielos, la creación, declaran la gloria de Dios. Si yo voy a un museo y veo esas obras, se me va el aliento y digo, ¡qué talento! Ahora imagínense al ver la creación. ¿Cuántos ya viajaron aquí y conocieron el Parque Nacional Yosemite? Levanten la mano. Miren, la primera vez que yo iba al Parque Nacional Yosemite, vi el mapa. ¿Cuatro horas? Bueno, pues vamos. Vamos a Yosemite. Y ahí vamos, igual que todos. ¿Se acuerdan la primera vez que fueron? Y ahí vas. Y una hora, y dos horas, y va para arriba. Ya ves, el tanque de la gas se va bajando y el serpenteo aumenta. Y llega un momento cuando los hijos o el niño te dice, me quiero vomitar, y ya me enfadé, puras piedras. ¿Les pasó? ¿A alguien le pasó? Y hay un momento en donde tu papá no dices nada porque pues ya emprendiste, ni modo que te regreses. Pero te preguntas y dices, ¿valdrá la pena todo este viaje? ¿Vale la pena este viajezote? ¿Curra para? ¿Qué pasó? ¿Valió la pena o no? Díganme ustedes. Pero no sabes hasta que llegas, ¿verdad? Llegas y ves eso. En el primer mirador, ese mirador donde tienen la placa, allí te paras donde está el carro, hay una placa de metal y ve la placa y arriba está la verdadera, ¿verdad? Los que han estado ahí saben. Y levantas y ves aquello, te quedas sin palabras, dices. Y eso es solo el principio. Y luego te vas, te quedas sin palabras. Se te va el aliento. O cuando vas al Parque Nacional del Gran Cañón. Para mí visitar parques nacionales ha sido uno de mis gustos que he tomado con mis hijos y mi esposa en nuestras vacaciones. Cuando mis hijos eran pequeños se decían, puras piedras. Ahora hasta quieren volver a ir, ¿no? Cuando llegas al Gran Cañón, puro desierto cruzas y después de que cruzas el desierto llegas a la parte alta y empiezas a ver pinos y finalmente entras al Parque Nacional y tú no ves nada y estás con esa comezón de a ver, ¿dónde está? Y finalmente pagas tu entrada, te bajas del carro en el estacionamiento y empiezas a caminar a la vereda y cuando se abre aquel paisaje, ¿cuántos han estado ahí? ¿Alguien le ha tocado? ¿No es cierto, hermanos? Y se abre ese paisaje, te quedas sin aliento, dices. Y con miedo al mismo tiempo, no quieres estar cerca de la orilla, no vaya a ser que te tropieces, ¿verdad? Todos esos paisajes son nomás como fotografías chiquitas del infinito poder de nuestro Creador. Y cuando ves las fotos en los museos y los paisajes de la naturaleza, te provoca algo, cuando pierdes el aliento dices, ¿quién hizo esto? ¡Qué maravilla! ¡Qué poder! ¡Qué gloria! Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios nos ha dejado la creación y estudiamos y mandamos a nuestros hijos a estudiar, no solo para que ellos puedan tener más alegría al conocer la creación de Dios, pero también para que Dios tenga más gloria, para que Dios reciba más gloria. Por eso no debemos desconectar el conocimiento del Creador. Número 3, nosotros no divorciamos nuestro conocimiento de la creación del Creador porque así vamos a administrar mejor la creación. Génesis 1:28, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio. La Biblia dice que el ser humano fue creado para ejercer dominio sobre la tierra. Yo decía, ¿quién tiene miedo a las arañas? ¿Quién tiene miedo a las cucarachas? A ver, levanten la mano los que tienen miedo a las cucarachas. ¿A los ratones? ¿Saben algo? Los ratones les tienen miedo a ustedes. Las cucarachas les tienen miedo a ustedes. Todas las especies de la tierra le tienen miedo al ser humano. Y eso fue orden de Dios. El ser humano gobierna el planeta. Pero si no hay Dios, entonces el ser humano hace con el planeta lo que se le antoja. Pero cuando el ser humano sabe que hay un creador que le da autoridad, el ser humano ejerce gobierno sobre el planeta, pero al mismo tiempo lo cuida. No como el papá que le dice a los hijos, apaguen esas luces, como ustedes no apagan la luz, dice el papá. Cierren el refrigerador. Cierren la llave del agua, como ustedes no apagan el agua. No solo por ahorrar. Los cristianos cuidamos los recursos porque nosotros representamos al dueño de los recursos, a Dios. Así que tú le cierras al agua cuando no la necesitas porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Tú eres el que cuida las cosas de Dios. No andas por el camino ahí viendo una planta y le quiebras la rama por maldoso o dándole la patada al perro. No. Tú eres un servidor, un representante de Dios. Tú cuidas las plantas y tratas bien a las bestias porque tú cuidas, tú eres el representante de Dios en la tierra. Pero si tú no tienes Dios, entonces tú haces un desastre y por eso el planeta está como está. Que la gente dice, hay que se preocupen los que vienen después, ese es mi turno, y tiran el agua y destruyen las cosas, y no les importa. Pero nosotros administramos mejor, porque sabemos que, miren, nosotros mandamos a los hijos a la escuela para que aprendan carreras, vocaciones, artes y destrezas para mejor uso del planeta, ¿o no? A eso van ellos, aprender oficios para saber sacarle provecho a la creación. Pero no olvidando al Señor. El cuarto beneficio de conocer la creación y el Creador de forma inseparable es que nos previene de la ignorancia espiritual, que es la peor de todas las ignorancias, según Hechos 17, hermanos. En Hechos 17, versículos 26 al 31, Pablo le está hablando a las mentes más brillantes de su tiempo en la ciudad de Atenas. A ellos les dice Pablo, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo. ¿Quién es el uno que Dios hizo del cual vienen todas las naciones del mundo? ¿Quién es? Adán. Así que Pablo creía en Adán y Eva. ¿Entienden eso? No creía en la evolución. Él dice, de uno Dios sacó todas las naciones de la tierra para que habitaran sobre la superficie de la tierra habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven para que buscaran a Dios. Lo que Dios quiere de todas las naciones es que busquen a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y de alguna manera palpando lo hallen. ¿Quiénes son los que andan por la vida palpando? ¿Los qué? Así que todas las naciones, como le han dado la espalda a Dios, ahora son espiritualmente ciegos y andan espiritualmente a ciegas palpando. Pero aún así, Dios quiere que lo busquen y de alguna manera lo encuentren. Porque, versículo 27, Él, Dios, no está lejos de ninguno de nosotros. Tal vez no lo conoces, pero de todos modos no está lejos. ¿Has jugado a la gallinita ciega? ¿Sí jugaron a eso? Es un juego donde le ponen una venda a los ojos y tienen que hacer el sonido de gallinita, ¿no? Y tiene que ir atrás de la persona, pero no está lejos la persona. Simplemente no la ve. ¿Están claros? Así es Dios. Del pagano, Dios, el pagano no ve a Dios, no lo conoce. Pero eso no es que Dios está lejos. Está cerca, está junto a Él. De hecho, dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos en Dios. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, fíjense, a pesar de que la raza humana no conoce a Dios, son linaje de Dios. Son hijos de Dios los incrédulos en sentido de creación. Dios los hizo a su imagen y semejanza. 30. Por tanto, habiendo pasado en alto los tiempos de la ignorancia, diga ignorancia. Tiempos de ignorancia. ¿Qué son los tiempos de ignorancia según la Biblia? Son los tiempos de incredulidad. Cuando tú no conoces al Dios verdadero, esa es ignorancia espiritual. Los aquí de ustedes que crecieron en un lugar donde no se conocía el Evangelio, estaban en ignorancia del Evangelio. ¿Entienden? Corrijo, estábamos, porque yo también estuve ahí. En ignorancia espiritual. Tiempos de ignorancia, pero dice la Escritura. Estoy en Hechos 17:30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres. ¿A cuántos? ¿A cuántos? ¿A cuántos? Todos los hombres. En todas partes. ¿En dónde? En todas partes. Que se arrepientan. ¿Qué es lo que le manda Dios a todos los hombres en todas partes? Por eso mandamos misioneros o vamos de misioneros. Porque Dios le manda a todos los hombres en todas partes lo mismo. ¿Y qué es lo que les manda? Que se arrepientan de sus pecados y que entiendan que hay un hombre que Dios ha dado para ser el juez de todos ante de quien debemos someternos. Dice, porque, versículo 31, Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre que Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Quién es ese? Jesús. La ignorancia se acaba cuando se arrepiente de sus pecados y acepta que Jesús resucitó por el poder de Dios para ser el juez de todos. Y eso es lo que Dios manda a todos los hombres en todas las partes, que se arrepientan y crean en Jesús y se sometan a su señorío. Eso elimina la ignorancia. Hermanos, ¿cuántas veces les han dicho a sus hijos, vayan a la escuela para que no sean ignorantes? Pero si no vigilan lo que aprenden en la escuela y si lo que aprenden en la escuela los aleja de su fe en Dios, consiguieron lo contrario de lo que querían. Lo contrario. Hay más esperanza de una persona analfabeta que tiene una fe fuerte en Dios y en su palabra que del más brillante de los intelectuales que niega a Dios. Ahora, yo quiero que mis hijos sean educados, pero no al costo de su fe. Yo quiero que sean educados y que sean creyentes, fieles y piadosos. Así que, hermanos, ¿por qué mandamos a nuestros hijos a la escuela? Para que tengan éxito, ¿según quién? Si nosotros mandamos a nuestros hijos a la escuela y no estamos cuidando la fe de ellos, fracasamos. Fracasamos. ¿Saben ustedes? Las estadísticas no mienten. Los niños que crecen en las iglesias, cuando llegan a ser adultos, en su mayoría abandonan la iglesia. ¿Han oído eso? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Hay muchas posibles respuestas. Se han escrito libros de ese tema. Se han escrito tesis doctorales y de maestría de ese tema. ¿Por qué los hijos que crecen en las iglesias cuando llegan a la edad adulta se olvidan de Dios y de la iglesia? Muchas razones. Les voy a decir una de ellas. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque nosotros somos una fábrica de paganos. Todos los hijos que nosotros tenemos no nacen cristianos. Nacen igualitos a nosotros. Pecadores. Por eso oramos desde tempranos que Dios abra el corazón a nuestros hijos a través del evangelio y se conviertan. Porque si no, solo es cuestión de tiempo. Claro, tus hijos van a la clase de escuela dominical y se memorizan los versículos. Y ahí están con las maestras. A ver, niños, digan, ama a tu prójimo como a ti mismo. El primero que me lo diga se lleva la estrellita. Ama a tu prójimo como a ti mismo, maestra. Ah, estrellita, muy bien. Muy bien, Luisito. Gracias, maestra. Ya vale tu premio a tu mamá. Y salen y nos traen la manualidad. Ay, ¿qué aprendiste hoy, mijo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Hey! ¿Por qué agarraste mi juguete? ¡Paz! Le da el guamazo en la cabeza al hermano. Se nota que aprendió muy bien el versículo. Una cosa es la información y otra cosa es la transformación. ¿Por qué dejan la iglesia muchos? Porque nunca fueron realmente parte de la iglesia. Pues, ¿qué les quedaba venir a la iglesia? Pues los traíamos. ¿Qué? Ni modo que ellos pudieran decir, no, yo no voy, yo me voy a las pulgas hoy. Pues no, tú vas a ir a donde yo te llevo, hijo. Y hace lo que les decimos. Pero el día que ellos ya se independizan, ellos, ahí vamos a ver cuán real es esto para ellos. Por eso estamos en oración continuamente por nuestros hijos. Otras veces porque la iglesia los trata mal, por eso dejan la iglesia. Otras veces porque entran en una etapa de revisión. Otras veces porque la iglesia deja de ser relevante para ellos. Nuestros hijos no hablan bien español y nosotros puro chunta, chunta, chunta. Y ellos ya quieren oír otro estilo de música y otras cosas y no está mal. Cuando mis hijos empezaron a ser jóvenes, yo tuve una conversación con ellos y les dije, hijos, a mí me importa más su vida espiritual que me hagan sentir bien. Si nuestra iglesia no suple sus necesidades y quieren ir a otra, vayan, vayan. O vamos, vamos, yo los acompaño. Uno de mis hijos, que todavía sigue viniendo a la iglesia, a veces aquí o a veces allá en Lodi, dice, ¿a dónde voy a ir? Si esta es la mejor para mí. Eso dice, aunque ustedes no lo crean. Eso es un agradecimiento que yo tengo en mi corazón. Pero a veces la iglesia no es relevante para ellos porque son diferentes gustos. Tenemos un gran reto nosotros. Quiero usar los últimos minutos para hablarles de los retos. Miren, Enviar a los hijos a la escuela tiene grandes retos, hermanos. Número uno, la educación pública, que es la que acapara la mayoría de los estudiantes. ¿Sí saben que la inmensa mayoría de los estudiantes van a las escuelas públicas? ¿No es cierto? Muchos de ustedes van a la escuela pública. No somos ingenuos, hermanos. La escuela pública ha divorciado el conocimiento de Dios del conocimiento de la ciencia. Dios no existe y es más, hasta está prohibido hablarles de Dios en la escuela pública. Aunque no estuviera prohibido, los maestros, sin ánimo de ofender a los maestros, en su mayoría están en una incompetencia para enseñarles de Dios, porque los mismos maestros no conocen a Dios, ¿de qué les van a hablar? Muchos de los maestros son escépticos, no creen en Dios. Y los que sí creen en Dios son idólatras, la mayoría de ellos, porque uno adora a Vishnu, otro adora a Krishna, otro adora a la Virgen, otro adora a Buda. Hay un tutti frutti de creencias en las escuelas. Esos son los que creen. Así que un maestro le puede enseñar una cosa y otro, pero así, para que nadie se ofenda, nadie le enseña nada. Pero también hay cristianos en las escuelas públicas, Luis. Sí, es verdad, pero de todos los maestros o directores o empleados cristianos que hay en las escuelas, ¿cuántos de ellos están dispuestos a hacer luz y hablar de Cristo ahí? No, pues me corren, me despiden. No estoy diciendo que busques problemas, pero ¿cuántos de veras se sienten dispuestos a dar testimonio de su fe? ¿Y cuántos se sienten capacitados? ¿No se han preparado para hacer una diferencia en sus escuelas? Son un porcentaje, pero muy, muy pequeño, de maestros y empleados cristianos consagrados a Dios, capacitados y dispuestos a compartir su fe. Pero el sistema secular los tiene contenidos y neutralizados. Si la mayoría de los estudiantes van a la escuela pública y allí, de plano, no hay lugar para Dios, estamos en serios problemas. Por eso yo mando a mis hijos a las escuelas cristianas. Ah, hablemos de las escuelas cristianas. También hay grandes desafíos ahí. Las escuelas que le enseñan contenido cristiano a sus hijos los llamamos escuelas cristianas, pero también tienen un gran desafío. Primero, porque si ellas quieren competir con los mejores estándares de educación, tienen que contratar personal más calificado y normalmente es más costoso. Así que mandar a nuestros hijos a buenas escuelas cristianas es fuera del poder económico de la mayoría de las familias. O tienen que trabajar todo el día para pagar la pura escuela cristiana. Y algunas aún así, el nivel de calidad académica en las escuelas cristianas no se compara con otras escuelas no cristianas. Y eso les pesa mucho. Porque muchos padres quieren que sus hijos vayan a la universidad prestigiosa cuando lleguen a la época universitaria. Pero si la escuela es de bajo nivel, se les complica. Pero si puedes... una escuela cristiana mucho mejor. La mejor opción para mí y para muchos que piensan como yo, de educar a los hijos, ¿saben cuál es? Educarlos en el hogar. Lo que se dice en inglés, homeschooling. ¿Por qué es la mejor? Primero, es la más barata. Segundo, garantiza de que tú le vas a enseñar ciencia y conocimiento de Dios de manera integrada. Hay materiales suficientes. ¿Cuál es el gran problema de la educación en el hogar? Que muchos padres no se sienten o no están capacitados para hacerla. Imagínense, algunos de los padres como ustedes todavía batallan con el inglés y tienen que hacer homeschool en inglés. Algunos de nosotros, o de ustedes mejor dicho, no estudiaron apenas, a duras penas terminaron la primaria, la secundaria o la preparatoria. Así que no dominan el álgebra y el cálculo y todo lo que tienen que enseñar a los hijos. Y aparte en inglés. O sea que se sienten rebasados si tuvieran que hacer homeschool. Dicen, no, además yo no soy para enseñar. La verdad, no son mis dones. Yo entiendo ese desafío. El papá a duras penas se defiende en inglés y tener que enseñar a sus hijos en la casa en inglés no es para todos. Y si eso no fuera suficiente, otros retos culturales que enfrentamos. Por ejemplo, la diferencia de idiomas. Nosotros, los mayores de primera generación que vivimos en Estados Unidos, hablamos y pensamos ¿en qué idioma? Es en español. ¿Y nuestros hijos piensan y hablan en qué idioma? Así que yo le hablo a muchos jóvenes y les digo, hey, ¿cómo están? Y los jóvenes me dicen, good, pastor. Y nosotros vivimos con eso. ¿Cómo van las cosas? Everything's fine, pastor. Y así, nosotros hablamos español y ellos nos hablan en inglés. Pero a la hora de estudiar, eso representa una brecha generacional. ¿Dónde nosotros adquirimos nuestras experiencias cuando éramos chicos? En nuestros países, en nuestras culturas. Ellos viven en otro país, en nuestra cultura. Y los papás solemos hacer esto con nuestros hijos. Cuando yo era chico, allá en mi pueblo. Y ya los hijos van a decir, ya va a empezar. Una gran brecha entre ellos y nosotros. De verdad, los retos son grandes. Así que, ¿qué podremos hacer? ¿Qué haremos? Miren, si usted pudiera, yo diría, haga homeschool. Yo sé que sus hijos van a protestar y van a decir, no. Pero a la larga, eso sería lo mejor. Pero realistamente, muy pocos vamos a hacer eso. Nosotros lo hicimos por un tiempo. La segunda mejor alternativa sería, mande a sus hijos a una escuela cristiana. Pero es que son muy caras. Yo sé lo que le digo. Yo sé que no es garantía de que van a una escuela cristiana y van a ser cristianos o van a ser los mejores. Pero créame, como están las cosas, vale la pena que lo consideren. Y si de plano no pueden, entonces mándenlos a la escuela pública. Pero les advierto, si ustedes mandan a sus hijos a la escuela pública, deben prepararlos. Deben tener conversaciones serias con ellas y hacer una estrategia espiritual, porque sus hijos, al ser enviados a una escuela pública, van a llegar a tener una de las más grandes batallas que han enfrentado en sus vidas espirituales hasta el momento. No estoy exagerando. Todos los padres cristianos que mandamos a nuestros hijos a las escuelas públicas, debemos advertirles de la falsa ciencia, que la gente revuelve ciencia verdadera con ciencia falsa, pero ellos no tienen a veces la capacidad para separar. Un día te están hablando de la química y al día siguiente están hablando de la evolución y todo está revuelto, solo por dar un ejemplo. Y debemos tener conversaciones, hey, cuidado con las mentiras revueltas como verdad. No solo eso en la educación pública, no solo es el conocimiento, pero es la influencia de la gente no cristiana con la que ellos van a estar. Hermanos, es inseparable nuestras creencias de nuestras enseñanzas y muchos de sus maestros son escépticos. Y ellos no van a poder separar el conocimiento de su clase con sus ideas y convicciones. ¿Y qué decir de los compañeros que rodean a nuestros hijos? Los compañeros que rodean a nuestros hijos, por el simple hecho de no ser creyentes, tienen valores y estándares diferentes, que muchas veces son contrarios a lo que dice la Biblia y las cosas que ustedes como padres les enseñan a sus hijos. Así que, ¿te acordarás, papá, cuando eras joven y tu papá y tu mamá los criaban en cierta manera, pero ahí uno de tus hermanos salía y andaba de callejero y de pronto llegó a la casa? Y en lugar de llegar como le enseñaron a decir, hola, buenas noches, papá, ¿cómo le va? Llegó y dijo, ¿qué onda, ruco? ¿Qué? ¿De dónde me sales con eso? ¿De los amigos? Claro, ¿de dónde más? Los amigos que rodean a nuestros hijos y sus maestros influyen en ellos. Así que un día llega un hijo con un collar aquí de picos, como de perro bulldog, pelo rosa. Y la mamá dice, ¿qué? ¿What? Así que le dice el esposo, mi amor, creo que tienes que hablar con nuestra hija. Sí, es cierto. A ver, hija, ven. Y se meten al cuarto. Y el esposo dice, ese es mi mujer. Media hora después salen las dos y la señora trae el pelo rosa. ¿Quién influye a quién? ¿Quién influye a quién? De verdad. Los padres se supone que son los que deben influir y preparar a sus hijos. Mira, hijo, vas a ir a un lugar y allí te van a celebrar que me desobedezcas. Cuando tú llegas y digas que me desobedeciste, te van a aplaudir. O si llegas y dices que tú obedeces, van a decir, ¿todavía? Pobrecito, vamos a enseñarle lo que es la vida. Traigan la cerveza, tráiganla. Van a desafiar lo que tú crees. Van a desafiar tu creencia en Dios, en la iglesia. Van a decir que eres una monja por usar falda debajo de la rodilla. Y tú vas a decir, ¿por qué? Vas a ser tentada de llevarte la minifalda en la mochila y cuando llegues a la escuela, meterte al baño y ahora sí. ¿O creen que nacimos ayer? Van a ser desafiados. Y si tú no tienes conversaciones de calidad con tus hijos, tú los entregaste a la boca del lobo. Y los hijos, la droga, la pornografía, quebrar la ley es emocionante para muchos de ellos. La fe, hermanos. Oh, tú eres de los que creen. Y se van a burlar de ti. Tus maestros dicen, hey, miren, todavía existen. Aquí hay uno. Ay, perdón, es que tu papá es pastor. Tu papá es cristiano, ¿verdad? Sí. Ya te vamos a rescatar. Ya vas a ver, cuando termine el semestre. ¿Sí? Esa es la realidad. Así que, hermanos, involúquense en la vida de sus hijos. Tengan conversaciones con ellos. Hablen de estas cosas. ¿Ustedes creen que sus hijos no experimentan tentaciones? Si son igual que ustedes cuando eran jóvenes. Ellos también se enamoran. ¿Crees que al ir a un ambiente así, alguien les tiene que hablar de la importancia de la santidad, del peligro del yugo desigual, de todas esas cosas? Tú eres esa persona que debe tener esas conversaciones. Conclusión, padres, ¿qué estamos haciendo para garantizar a nuestros hijos que superan sus dudas? Las dudas que les despiertan en la escuela. Padre, ¿cómo está influyendo la gente que rodea a nuestros hijos, sus actitudes y creencias? Si tú ves que tu hijo tiene algunas maneras nuevas, ¿qué haces? ¿Qué conversaciones están teniendo acerca de esos temas como familias? ¿O solo hay regaños y castigos? ¿O hay conversaciones? ¿Se está fortaleciendo o se está debilitando la confianza entre ustedes, padres, con sus hijos en esa etapa de sus vidas? ¿Se está fortaleciendo la confianza de los hijos en la iglesia o se está debilitando? ¿Dónde están esas conversaciones? Miren, yo quisiera que nuestros hijos no se fueran, pero si se van a otra iglesia con tal de su vida espiritual, está bien. Váyanse, váyanse para estar bien en el Señor. Pero si se van al mundo, qué tristeza. Jóvenes, ¿está firme tu fe en Dios o se está debilitando? ¿Tus convicciones respecto a la santidad, al yugo desigual, están aumentando o se están debilitando? ¿Tu temor acerca del futuro, tu confianza en Dios, se está debilitando? ¿Tu salud emocional se está debilitando o se está fortaleciendo? Algunos de ustedes no tienen hijos en la escuela. Ya pasaron por esto hace años. Probablemente estén pensando y diciendo, bueno, denles duro, pastor. Se eduquen los hermanos. Yo ya pasé por eso. Hermanos, ustedes que ya pasaron por ahí, ¿cómo pueden ayudar en este sentido? Ustedes son parte importante de la iglesia. Esa es la belleza de ser parte de una iglesia. Gente muy mayor puede convivir en oportunidades con gente muy joven. Cuéntenles ustedes a los padres más jóvenes o a los jóvenes, compártanles sus experiencias, los aciertos que tuvieron, los errores. Estoy seguro que personas como Elsa o como Yolanda, tal vez como Carlos o Elida, que ya tienen hijos adultos, podrían alguna vez platicar con alguno de nuestros jóvenes y decirle, if I could go back into time, I would have done this better or I did this. And probably nuestros jóvenes aprenderían mucho de ellos. Roberto, Julieta, gente valiosa que Dios nos ha dado aquí, con experiencia. ¿Qué conversaciones, testimonios pueden compartir para que nuestros hijos aumenten sus probabilidades de éxito? Estamos contentos porque se gradúan y esperamos que disfruten su vacación de verano. Y los que van a cursos de verano, pues échenle ganas porque todavía tienen clases. Y a los padres que se han esforzado por darle educación a sus hijos, piensen, ¿qué es la mejor educación que pueden darles? Pónganse de pie y oremos para terminar. Padre, gracias damos por nuestros hijos que se gradúan. Oramos que tú los bendigas a medida que progresan en sus estudios y te damos gracias por los logros alcanzados. Si se gradúan con buenas calificaciones, nos sentimos felices si lo han hecho para la gloria de Dios. Si lo hicieron solo por vanagloria, pues esperamos que ellos aprendan y lo hagan mejor la próxima vez. Gracias por cada padre y madre que con mucho sacrificio está criando a sus hijos, pero ayúdanos como padres y abuelos a ser más intencionales en estos temas con nuestros hijos, porque sus almas están en peligro, en lucha, pero ellos están del lado ganador. No están solos, tienen nuestras oraciones, tienen el conocimiento de la palabra, muchos recursos que existen para demostrar que el cristianismo no es la mejor opción, es la única opción que hay para el hombre. Y damos gracias porque tú nos has dado la verdad. Oro para que tú los bendigas en el nombre de Jesús. Amén.